Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Segunda hora de programa, recordamos nuestra dirección, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Vamos a hablar de ovnis, el misterio de los misterios, el más importante y fascinante y desafiante, y lo haremos con uno de los grandes investigadores del momento, Marcelino Requejo. Pero antes de todo ello, nos subimos en el lujo, nos subimos en un Mercedes de City Car y ponemos rumbo al pasado. Hablamos del rey Salomón en los pasajes de la historia. City Car Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. Al principio de la historia, Moisés condujo al pueblo hebreo durante 40 años por los desiertos de Oriente Próximo. El propio Yahvé le entregó las tablas de la ley, tablas que quedaron albergadas en el Arca de la Alianza. Era la génesis en la historia, en la peripecia vital de todo un pueblo, el pueblo elegido por Dios. Su primer monarca fue Saúl, y a este le sucedió David, quien tras singular combate con el gigante filisteo Goliat asumió el destino, asumió el trono del pueblo judío, de las 12 tribus. Y cuentan que el rey David fue un hombre justo, un hombre poderoso, un hombre que supo impartir justicia y equidad para sus gobernados. David tuvo una numerosa prole, 17 hijos, nada más y nada menos. Pero ¿acaso el principal, acaso el predilecto, fue el décimo de ese clan? Su nombre era Salomón. Según cuenta la historia más tradicional de los judíos, el rey David quedó prendado por la hermosura de una joven que se bañaba en un estanque cercano al palacio. David, desde ese palacio, divisaba el esplendor de la hermosa Betsabé y quedó enamorado de ella. Quedó prendido por sus encantos. Pero existía un ligero inconveniente, y es que Betsabé ya estaba unida en matrimonio a un militar hitita llamado Urías. Este guerrero, este poderoso guerrero, era mercenario en el ejército judío. Y desde luego, todo un líder, todo un paladín, digno merecedor de la belleza de Betsabé. David, celoso por esa circunstancia, tras conocer en profundidad la historia de Betsabé, decidió que aquella mujer debía ser para él y ordenó a Urías que encabezase la vanguardia de sus tropas y que se dirigiese con ellas a un combate con el enemigo que se antojaba difícil de resolución. En efecto, tal y como presumió el rey David, Urías falleció en la batalla. Y tras solventar este episodio, no tuvo ningún obstáculo que le privase de la compañía de la desolada viuda Betsabé. Y con ella engendró a su hijo Salomón. Pasaron los años en aquel inicio del siglo X antes de Cristo. Se supone que Salomón vino al mundo alrededor del año 1000 antes de Cristo. Y poco a poco todos se fueron convenciendo, incluido el profeta Natán, que aquel niño era el elegido para conducir a los judíos a un puerto más que glorioso. La propia Betsabé, su progenitora, supo urdir los escenarios adecuados, las historias adecuadas, para que Salomón no tuviera apenas oposición a la hora de llegar al trono. Sí, en ese camino hacia el cetro hebreo se encontraba Adonías, el primogénito de David, hermanastro, por tanto, de Salomón, y que ejercía sus opciones para ser el heredero del segundo rey de los judíos. Tras una suerte de disputas, de enfrentamientos, de conspiraciones, Salomón acabó con la vida de su hermanastro y de los afines, de los allegados a este, de los militares que secundaban lo que pudo ser, lo que bien pudo ser, un intento de golpe de Estado. Por tanto, una vez despejado ese sendero, en 971, hacia 971 a.C., sin haber cumplido los 30 años, Salomón sucedía a su padre David. Salomón se alzó, se consolidó como un monarca justo, prudente, magnánimo, diplomático. Un hombre que supo administrar los destinos de las 12 tribus judías. Un hombre culto, extremadamente culto. Y que llevó a cabo el sueño de su padre: elevar un templo para mayor gloria de Yahvé. A los 3 años de asumir el trono judío, dispuso todo para que los mejores arquitectos de la zona, los mejores constructores, los mejores albañiles, incluso traídos desde el extranjero, se empeñaran en la tarea, en la gozosa tarea de elevar un templo en homenaje a Yahvé y siempre con el recuerdo de David. Se eligió el Monte Moria. Los judíos pensaban que el Monte Moria era el epicentro religioso del planeta, el lugar más cercano a la divinidad. Desde allí, desde ese singular monte, elevarían sus rezos para entrar en contacto con Yahvé. Un dios que, por otra parte, se sabía muy poco de él. Sí que se cuenta que tan solo Salomón sabía el nombre verdadero de Yahvé, el Sem Semaforat. Y esa clave, ese criptograma, quedó encerrado en la famosa tabla, en la famosa mesa de Salomón. La construcción del templo duró 7 años. Y finalmente, en 961 a.C., fue inaugurado con toda suerte de fastos, pompas y boatos. Fue un momento supremo, un momento cumbre para el pueblo hebreo. Por fin tenían un templo a la altura de su dios. El templo formaba parte de un inmenso recinto palaciego, bellísimo. Se utilizó madera de cedro proveniente de Fenicia. Se utilizó el oro para adornar las paredes del templo. Paredes también que eran de cristal y columnas de bronce. Todo un prodigio arquitectónico. En ese santuario sagrado quedaron albergadas algunas de las reliquias más relevantes para el pueblo judío. Allí estaba el Arca de la Alianza, contenedora de las tablas de Moisés. Ahí estaba el Mar de Bronce, donde dicen que Salomón podía ver el futuro. Ahí estaba una inmensa pila capaz de contener 30.000 litros de agua y que quedaba bien asentada sobre los lomos de 12 toros. Y por supuesto la mesa, la enigmática mesa de Salomón, encerrando el verdadero nombre de Yahvé. El menorat, el famoso candelabro de 7 brazos. Todo esto y mucho más se encontraba en el templo que Salomón elevó en homenaje no solo de Dios, sino también de su padre. Ocurre que la construcción, hacer en realidad el sueño de Salomón, supuso un enorme gasto. Las arcas del Estado judío quedaron ciertamente exiguas, muy esquilmadas. Y es que Salomón no solo se dedicó a levantar este templo, sino también a fortificar las numerosas ciudades judías, a mejorar el ejército, creó todo un ejército profesional con unidades de carros, una novedad para la época y sobre todo para aquella milicia tan heterodoxa. Por tanto, ese tributo, ese dinero, tuvo que salir de las diferentes tribus, porque Salomón organizó su estado en 12 áreas administrativas. 12 áreas administrativas que delimitaban su territorio de actuación, su zona de influencia, en base a los cultivos, gracias a los cultivos o las zonas acuíferas que poseían. Pero ya por entonces la población comenzó a quejarse de los excesivos tributos, los grandes impuestos que debían aportar a la mejora del Estado, un Estado que crecía en cuanto a intelectualidad, en cuanto a prosperidad y mucha fama, porque Salomón fue un rey muy famoso en su tiempo. Se benefició, claro está, de las fuertes disputas, de las grandes disensiones internas que se vivían en los imperios de la época: el persa, el egipcio y otros tantos maravillosos. Pero fue, como digo, gran diplomático, porque incluso si era cuestión de Estado, pues se casaba con tal o cual personaje. En el caso de Egipto, por ejemplo, se casó con la hija favorita de Siamón, el faraón de la 21ª dinastía. Un hecho novedoso, no era costumbre que la hija de un faraón se casase con extranjero alguno, pero en este caso, dada la importancia o relevancia de Salomón, sí se concedió este matrimonio. También no podemos olvidar la famosísima, la celebérrima relación sentimental que Salomón tuvo con Maqueda, la enigmática, la ensoñadora reina de Saba. Una mujer bellísima, supuestamente etíope, que gozaba no solo de gran riqueza, sino de enorme popularidad. Se dice que Salomón viajó a Saba y que Maqueda le devolvió la visita. Y de ese amor, de esa pasión, nació Menelik. Menelik, muchos han hablado sobre Menelik, hay quien dice que robó el Arca de la Alianza y que la transportó a su tierra natal, etíope, y que desde entonces mora allí, custodiada por monjes herméticos, monjes conocedores del secreto más profundo de nuestra historia de civilización. Pues Menelik fue el primer negus, esto es, el primer gobernante, el primer mandatario de la dinastía Abisinia. Todos os acordáis de Haile Selassie, ¿verdad? Pues Menelik fue el primero de los negus. Por tanto, debemos decir, hay quien afirma que Etiopía es el estado más antiguo del planeta Tierra. Pero al margen de estos amores de Salomón con egipcias o etíopes, también hay que mencionar que Salomón tuvo un harén abundantísimo y en él moraban más de 1,000 mujeres. 1,000 féminas provenientes de cualquier parte, de cualquier territorio, por ignoto, por extraño que este fuese. Y también se cuenta que esto fue motivo de desgracia para los hebreos, porque dichas mujeres trajeron sus particulares religiones. Y Salomón fue tolerante con esos cultos, lo que minó de alguna manera la espiritualidad de los hebreos. Pero abundantísima prole, muchos hijos, de los que un primogénito, Roboán, sería el cuarto rey para los judíos. El templo, el maravilloso templo, fue levantado y, como digo, inaugurado en 961. Ya sabéis que tuvo una historia tremenda. En 586 a.C., las tropas del rey babilonio Nabucodonosor arrasaron el templo hasta sus cimientos. Destrozaron los muros, expoliaron cuanta riqueza pudieron llevarse, aunque algunos rabinos, algunos sacerdotes judíos lograron poner a salvo las riquezas, sobre todo las principales reliquias de la religión hebrea. Siglos más tarde se pudo levantar un segundo templo, pero corrió suerte parecida al primero. En el año 70 después de Cristo, las legiones romanas entraban a sangre y fuego en Israel. Tito, el hijo del emperador romano Vespasiano, sacrificó este templo. Lo destruyó también hasta sus cimientos y en este caso nadie pudo evitar que alguna de esas reliquias fuera llevada a la mismísima Roma, a la ciudad eterna. Se cuenta que entre esa valija tan valiosa iba la mesa de Salomón, iba el menorat y alguna cosa de cierta y relevante importancia. Todas esas alhajas quedaron alojadas en el templo de Júpiter Capitolino. Y allí permanecieron casi 5 siglos hasta que en 410 después de Cristo, los ejércitos del visigodo Alarico I rapiñaron la ciudad eterna, llevándose en su peripecia vital hacia las Galias o acaso Hispania esa mesa de Salomón o el menorat. También podemos aventurar que por qué no pensar que tras la muerte de Alarico en el sur de Italia, la mesa o el menorat quedaran depositados en el sepulcro final de Alarico I hasta ahora inencontrado. Pero volvamos a nuestra historia salomónica, porque mucho se ha hablado acerca de la intelectualidad de Salomón. Mucho se ha dicho acerca de lo que dejó escrito. Y en ese sentido, no hay quien dude sobre que Salomón era un verdadero rey sabio. Y se le atribuyen textos botánicos, zoológicos, y lo principal, se le atribuyen textos sagrados. El Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, Proverbios o los Salmos. Lo realmente cierto en esta historia es que en el siglo XX numerosos exégetas ya dejaron certificado que todos estos escritos atribuidos a Salomón pertenecían en realidad a siglos posteriores. Sobre su faceta ecuánime, sobre su faceta justa, también corren muchas leyendas, una de ellas, la del famoso juicio. Se dice que en el periodo de su reinado, 2 mujeres querían ser merecedoras de la maternidad de un niño. Una fuerte disputa entre ellas, lo que las condujo a la presencia del mismísimo rey Salomón. Las 2 pugnaban por ser madres de ese niño, un hermoso varón, sano, saludable, de excelente aspecto. Salomón escuchó con paciencia las exposiciones de las 2 mujeres. Las 2 parecían llevar razón, las 2 parecían ser las madres del niño. Salomón, ante la difícil decisión, decidió asir al niño por su talón y, mostrándolo a las 2 mujeres, dijo: lo justo es que el niño sea repartido entre ambas. Y dicho esto, cogió su espada con la intención de cortar por la mitad el cuerpo del bebé para darle cada una de las mitades a las 2 litigantes. Se cuenta que una de las mujeres rompió a llorar y en medio de esos sollozos le dijo a su rey que no quería, bajo ningún concepto, que sesgase la vida del pequeño y que se lo cediese a la otra mujer, que ella aceptaba renunciar a ese niño, pero que no quería verle muerto. La otra mujer, en cambio, sonrió y aceptó el regalo, aceptó recibir al niño. Salomón se quedó mirándolas y, tras unos segundos de meditación, optó por darle el niño a la mujer que había iniciado su llanto, a la mujer que había aceptado el sacrificio de perder al niño solo para que no muriera. Sin duda alguna, tú debes ser la madre cuando quieres que tu hijo no fallezca. Y reprobó, por supuesto, la actuación de la otra, pues era engañosa. Cualquier madre renuncia a su hijo con tal de no verle muerto. Y esta pequeña historia trascendió los siglos y desde luego cuando se habla del rey Salomón, todo el mundo se acuerda de ese episodio, aquel juicio salomónico, que ha marcado el carácter incluso del poder judicial. Muchos hablan siempre de la justicia de Salomón, la justicia equitativa de Salomón. Falleció en 922 a.C., cediendo el testigo del trono a su hijo Roboán, Roboán el IV, rey de los hebreos. Pero aquí se produjo un hecho lamentable. Él, que había mejorado tanto la situación de su país, de su estado, él que había negociado con Egipto, con Etiopía, con la propia Fenicia, cuyo representante máximo, Hiram I, había proporcionado naves y madera de cedro a Salomón para sus propósitos arquitectónicos y empresariales, pues él había, como digo, esquilmado esas arcas del estado. Y muchas de las tribus, 10 en concreto, 10 de las 12 tribus, declararon que se segregaban de aquel reino que había sido para ellos tan exigente. Y el hecho penoso para los judíos es que tras la muerte de Salomón, Roboán no supo mantener la unidad que le había cedido su padre, y las 12 tribus se fraccionaron en 2 estados. Nació el reino de Judá y también nació el nuevo reino de Israel. En ese año 922 queda marcada la historia del Estado hebreo. Pero desde luego no hay quien dude que si hubo un rey relumbrante, si hubo un rey vigoroso, si hubo un rey con cierto, con más que cierto carisma, ese fue sin duda el rey Salomón. Este verano estrena un Mercedes por mucho menos de lo que imaginas. Ven a tu concesionario Citycar Sur y llévate un Clase C Blue Efficiency por solo 27.900 euros. Oferta válida para vehículos en stock hasta el 30 de junio o fin de existencias. Citycar Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz, Leganés y Alcorcón. La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Hablamos ahora sobre ovnis y lo hacemos con el gran investigador y amigo Marcelino Requejo, que acaba de publicar su libro Ovnis Alto Secreto en Editorial Sidonia. Lo saludamos, nos escucha desde luego. Marcelino, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Marcelino, y desde aquí la llamada a todos los oyentes de este programa en tierras gallegas y en Vigo, especialmente porque presentas el libro, la obra, el próximo viernes en la Casa del Libro de Vigo a las 7:30 de la tarde y además como maestro de ceremonias nada más y nada menos que Juan José Benítez. ¿Así es, verdad? Así es, sí. Es una suerte poder contar con él. Porque Juan José Benítez además es el autor del prólogo del libro y quizás su forma de trabajar y su forma de investigar, coger el coche, ir por los lugares más remotos del país, de nuestra geografía y buscar testigos ovni, encontrarlos y que te los cuenten en su propio ambiente, así es como se estudian los ovnis, ¿a que sí? Pues sí, Bruno, y tú lo sabes también que lo has hecho montones de veces. Es la única manera de conseguir unos testimonios fiables o por lo menos tú estar al pie de esa noticia o de ese suceso y cogerlo de primera mano, claro. Y además que yo no sé si los grandes medios de comunicación, la sociedad y la ciencia en general, se da cuenta de la cantidad de testigos que existen del fenómeno, que por las características de lo que han vivido son muy reticentes después a contarlo en los grandes medios, pero que cuando se acude a las zonas rurales, los testigos los hay, como vulgarmente se dice, a patadas. Pues sí, sí, es cuestión de tener un poquito de mano izquierda y, bueno, saber hablar con ellos y al final acaban contando, y más que ellos, incluso a veces familiares, que ni ellos mismos a veces sabían que habían tenido una experiencia de ese tipo. Pues resulta que cuando vas a investigar un caso te encuentras con otros 6 o 7 casos satélite que había ahí que ni el propio testigo conocía. El tipo de investigación que tú haces, como estamos diciendo, que es acudir al lugar en donde vive el testigo, en donde ha sufrido, en algunos casos, su experiencia, después de cientos de casos, como es tu caso, investigados, ¿se tiene alguna duda sobre la realidad física del fenómeno? Hombre, yo no la tengo, la verdad. Lo que no entiendo es que mucha gente, entiendo en parte que siga teniendo dudas una gran parte de la población porque no profundiza en el fenómeno, pero a medida que se profundiza en él, lejos de buscar soluciones reales a este tema, lo que sí pueden encontrar, cuando menos, es un mosqueo, una sospecha de que algo extraño está sucediendo y, lo que es peor, de que algo extraño están ocultando. Respecto a los casos, porque tu libro es un libro de casos, ¿verdad? Un libro de investigaciones, un libro de episodios, sí, en donde la voz la pone el investigador, pero también el testigo. Claro, evidentemente. Yo lo que he pretendido es dejar a los testigos en su sitio, que es decir, ellos son los auténticos protagonistas y expertos en el tema OVNI y no tiene nadie por qué dudar de su palabra. Los casos que ellos narran están ahí, se contrastan con otros ocurridos en otras partes del mundo. La gran mayoría de estos avistamientos que yo pongo en el libro son inéditos, son casos que yo tenía que no conoce absolutamente nadie. Y lo curioso del caso son esas comparativas, de decir, bueno, es que un señor de una aldea de Lugo en el año 42 me está contando lo mismo que un señor en Venezuela hace pues 5 meses o 6 años. Eso es imposible, eso no se puede deber a la casualidad. Y cuando hay tantísimos avistamientos a nivel comparativo que ves que son idénticos, de personas que no se conocen de nada, es lógico pensar que tiene que haber una pauta detrás de esto y que lo extraño y lo triste es que se oculte precisamente el fenómeno por esa comparación que hay, que es tan descarada y que viene a decir que el fenómeno es real y existe. ¿Pero tú crees que hay un fenómeno mundial, es decir, que el fenómeno se manifiesta del mismo modo en Galicia, que en Andalucía, que en Venezuela, que en Estados Unidos, en Brasil o en la India? ¿El contexto no afecta, ya no a la interpretación, sino a la propia forma de manifestarse el artefacto o el fenómeno en sí mismo? El fenómeno en sí mismo actúa, es un teatro, actúa donde quiere y como le place, no conoce fronteras, ni razas, ni religiones. Él se presenta en un sitio determinado, no sabemos el motivo, actúa allí, hay una serie de testimonios y esos testimonios, como decía antes, coinciden con otros, pues de la India o de Alemania o de Venezuela, pero es siempre el mismo, la misma pauta, siempre estamos ante, digamos, la misma troupe de artistas. Entre los casos, bueno, en tu trabajo, en tu libro, hay muchos episodios vividos en la carretera por conductores que se encuentran en una carretera comarcal, en un lugar apartado, y de repente aparece una luz extraña. Esa luz, al acercarse o al acercarse el coche hacia la luz, bueno, pues adquiere el aspecto de lo que entendemos por una máquina, por un artefacto volador. En muchos de los episodios que tú narras hay partes verdaderamente sobrecogedoras. Por ejemplo, un caso en el cual el ovni o lo que fuera provoca casi un accidente, creo que en Lugo, tanto se echó encima ese artefacto del coche que se salió de la carretera. Sí, así fue, y ha habido otros casos, narro incluso alguno ocurrido en Zamora, del mismo corte, además idéntico, pero es que los encontramos en toda la casuística mundial. La típica luz, que bueno, parece ser que viene otro coche de frente con las largas, al final acabas pensando que es una moto, porque ya se convierte aquí en un solo faro extraño y grande. Y cuando se quiere dar cuenta de que ya no va sobre la carretera, que aquello va bastantes metros por encima, es cuando sufre un deslumbramiento tremendo el conductor y no sabe lo que pasa, se sale de la carretera. Ha llegado a provocar accidentes, no graves por en los casos que yo he recogido, por lo menos, pero sustos tremendos. Y en algunos de los casos, como ahí en Lugo, pues llegar a cruzarse delante del vehículo después de acompañarlo durante más de 8 kilómetros, cruzarse literalmente formando un ángulo de 90 grados, que si no pegan un frenazo se estrellan contra el propio aparato extraño, ovnio, como se le quiera llamar. ¿Y tú crees que detrás de este tipo de casos puede interpretarse, porque conoces perfectamente que hay estudiosos que así lo han hecho, que hay una intencionalidad violenta, o también forma parte de ese teatro que es cada uno de los episodios ovni? Yo no creo que haya una intencionalidad violenta, porque si fuese así, bueno, todos los casos serían así, evidentemente, ¿no? Claro, sería un ataque descarado, que entonces sí que ya habría tomado esto desde hace muchos años otro cariz, a nivel, me refiero, de investigación oficial. Pero como no es así, se trata de un juego, se trata de un teatro, de una actuación extrañísima, que no sabemos qué es lo que pretende o a quién pretende impresionar con eso. Lo cierto es que logra impresionar y asusta a numerosísimos testigos en todas las partes del mundo. Uno de los episodios que citas, Sabéis que muchas veces los personas escépticas en conversaciones cotidianas pueden decir, bueno, pero si los ovnis son reales y vienen de otro mundo, ¿por qué no se presentan en mitad de la Plaza de España en Madrid y se dejan ver de forma clara? Bueno, pues cuando se investiga y se estudia un poco la naturaleza del fenómeno, se descubre que eso nunca va a pasar, que por alguna razón el fenómeno, la inteligencia que está detrás del fenómeno, juega ese extraño juego del mírame y no me toques, de dar una pista, pero no de no dar absolutamente todo. Pero uno de los episodios que tú citas es verdaderamente llamativo, porque el ovni se situó sobre la iglesia de la localidad en el momento en que todo el pueblo estaba en misa. Pues sí, y además a las 12:30 de la mañana, a pleno sol, sin una nube en el cielo y a unos 3-4 metros por encima del campanario de la iglesia, lo cual no deja de ser curioso, ¿no? Hay más casos de este tipo. Yo he logrado algunos y yo reflejo algunos en el libro a nivel comparativo, pero este de Barqueiro fue verdaderamente impresionante. Lo curioso es que, además, el sacerdote, cuando vio que toda la gente saliendo desbandada al exterior y pudo ver aquello, él también lo vio y entró a la sacristía a buscar una cámara de fotos y le descerrajó un carrete entero. Y lo más extraño de todo es que ese carrete, después, según el sacerdote, se veló. Pero bueno, había una prueba, digamos, y para mí la más importante no es el carrete, son los 20 y tantos testimonios de los feligreses que estaban allí. Aunque ahora el cura diga que no se acuerda de nada porque, claro, a él le fue requisado el carrete. Le fue requisado, se supone, porque el título del libro es muy evidente, OVNIs, alto secreto. Hay que pensar en quienes intentan que no se conozcan de todo, todas las informaciones respecto a este misterio. Pues sí, hombre, hay que tener una cosa clara. Mira, la postura del escéptico siempre es respetable, pero lo que debe pensar cualquier ciudadano, cuando menos, es pararse a pensar en un detalle. Mira, el organismo militar, por supuesto, que desde el exterior, por supuesto, niega el fenómeno OVNI desde hace 60 años, es el mismo organismo militar que afirmaba que había armas de destrucción masiva en Irak, y eso debería hacer reflexionar a la gente, porque no debemos estar, tal como dicen en mi tierra, pues utilizar el cojonudismo sistemático, de decir que para ciertas cosas el Pentágono norteamericano tiene razón, pero para las que no nos interesa no lo tiene. O sea, vamos a ver, es que los mismos que dicen que había armas de destrucción masiva en Irak son los mismos que niegan la existencia de los ovnis. Y si mienten una vez pueden mentir 100.000. No, es que es un organismo creado por y para mentir. Entonces la gente o es tonta o se lo hace o ¿qué pasa? O es un pardillo el personal. Pues a veces da la impresión de que está bien que nos traten de pardillos, porque cuando vemos cosas tan evidentes como estas y las obviamos, decimos, bueno, en esto de los ovnis sí que puede ser que estén diciendo la verdad, explícame por qué. Claro. Es que vamos, si el sistema se ha creado y el organismo y el edificio se ha creado para mentir, evidentemente tienes que desconfiar que si durante 60 años te dicen que los ovnis como naves extraterrestres no existen, es que te están mintiendo, o es que eres tonto. Claro, no hace pensar otra cosa. Uno de los episodios, bueno, entre los muchos que citas que son muy interesantes para el estudio, son aquellos en los que hay algún tipo de efecto, o huellas, o efectos físicos en la salud, en la piel o en la vista de los protagonistas. Tú citas un caso de una mujer que hacía el recorrido, creo que era entre las localidades de Lugo y Villalba, que incluso tuvo que ser atendida justo después del suceso por una serie de, ha de entenderse, efectos generados por este artefacto. Pues sí, y además fue un caso ocurrido en noviembre del 2007, es muy reciente. Curiosamente, lo de esta mujer se ha producido en otras ocasiones, pero yo no había tenido nunca ocasión de entrevistar a una testigo en este caso, que afirmara en lo que fue dentro del propio avistamiento, cómo aquella luz se acerca a unos 5 metros del parabrisas del vehículo, era una luz bastante blanca, muy potente, que formaba parte de un cuerpo mucho más grande de forma circular y oscuro. Y esa mujer, la primera sensación que nota es que flota ella dentro del coche, como si no hubiera gravedad. Y acto seguido, que el objeto se sigue desplazando, se pasa por encima del vehículo, se va. Y ella, cuando se va a bajar 2 kilómetros más adelante a la puerta de su casa del vehículo, no sabe caminar. Es como si hubiera estado en la ingravidez durante meses. Le cuesta tan siquiera dar los pasos hacia la izquierda, porque no era capaz de caminar ni adelante, ni hacia atrás, ni hacia la derecha. Solo podía desplazarse hacia la izquierda. Era lo que los médicos describieron después como un vértigo rarísimo, pero que no le encontraron ninguna anomalía de tipo físico. No le ocurría absolutamente nada. Todas sus constantes estaban bien. Otro de los episodios que citas, bueno, también hay muchos, en los cuales, después de un recorrido a través de la carretera entre dos localidades que debe efectuarse en un tiempo X, durante ese recorrido se produce el avistamiento de una luz extraña y cuando el testigo llega a su destino descubre que o ha tardado demasiado poco tiempo en recorrer esa distancia o hay media hora en sus recuerdos que fallan. ¿A qué se debe esa pérdida de memoria? ¿Al impacto y al shock que el fenómeno puede provocar o algo más? Eso sí que es un verdadero misterio dentro de lo que es el fenómeno y lo que resulta más difícil de creer junto con los visitantes, los temas de visitante de dormitorio o de las abducciones, porque realmente no se sabe si hubo una abducción o no. Lo cierto es que la luz se echa encima y esa persona aparece 7 kilómetros más adelante y han pasado 2 horas o han pasado 25 minutos. Nota un desfase de tiempo y sobre todo de lugar. Por tanto, algo está actuando sobre el testigo, sobre la mente del testigo y sobre el propio vehículo. Marcelino, ¿sabes lo más curioso de estos casos? Que me encontré muchos más de los que yo esperaba aquí en Galicia, muchísimos más. En el libro solo sale lo que es, digamos, la típica punta del iceberg, ¿no? No se ve todo lo que la gente sabe. Cuentan muchísimos y dentro de esos, lo de abalanzarse sobre un vehículo y aparecer en otro lugar, hay más de lo que parece, lo que es tan absurdo que la gente no lo cuenta ya, por supuesto. Marcelino, de todos los casos que has investigado, muchos de los cuales están en el libro, hay otros muchos más, por supuesto, pero ¿cuál es aquel que por sus características o por su espectacularidad más te ha llamado la atención? Hombre, hay muchos, pero mira, el caso de Chantada, del Triángulo Volador de Chantada, es verdaderamente impresionante. También lo es el del ovni gigantesco sobre el Monte de Muras, con 4 testigos, 4 guardias jurados, a las 5 de la madrugada en 1989, del cual salieron después unas esferas de más de 20 metros de diámetro, que se desplazaban a una velocidad vertiginosa. Son casos que te marcan, sobre todo cuando te los están contando y están haciendo el dibujo en un encerado, como fue el caso del Monte de Muras, ¿no? Verdaderamente espectaculares. Marcelino, gracias a investigadores como tú conocemos muchos de estos episodios. La investigación de campo hay que reivindicarla en este tiempo en el que se dice que los libros de ovnis o cuando en una revista el fenómeno aparece en la portada, bueno, pues que no tiene tanto interés, que estamos, se decía, ante el gran enigma científico del siglo XX, lo dijo Josef Alan Hynek, aquel astrónomo que después de investigar para el ejército decidió que ya valía de investigar para quienes contaban mentiras y que había que empezar a investigar para descubrir la verdad. Sigue siendo uno de los grandes desafíos científicos del siglo XXI y mucho me temo que lo va a seguir siendo durante mucho tiempo. Hombre, es posible que continúe el tema, aunque se está dando cierta rienda suelta en algunos países a una desclasificación, entre comillas, que no viene a ser otra cosa que el ir poniendo a la gente de sobreaviso de que el día menos pensado habrá que decirles la verdad, porque como decía el brigadier Jao Oliveira, el jefe de la Fuerza Aérea de Brasil, decía, esto no se puede seguir negando por más tiempo. Uh-huh. Y eso lo dijo hace poco. Por tanto, algo se está cociendo en el sentido de que, bueno, ya se ha pasado de rosca a la tuerca y los ciudadanos ya no tragan. Para todos nuestros oyentes, recomendamos evidentemente la presencia ese viernes que viene en la Casa del Libro en Vigo junto a Juan José Benítez, Marcelino Requejo, nuestro invitado esta noche presentando el libro OVNIS Salto Secreto. Marcelino, muchísimas gracias y un enorme éxito con este libro, que hacen falta trabajos como el tuyo en las librerías sobre el fenómeno OVNI. Gracias a ti, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ...96, 97, 98, 99% incluso se ha dicho de similitudes siempre entre el chimpancé y el ser humano a nivel genético. Lo cierto es que son los seres vivos más próximos en el árbol filogenético al ser humano, pero las investigaciones prosiguen al respecto y se encuentran similitudes con otros primates incluso mayores de las que tenemos con los chimpancés. Es el caso de los orangutanes. Es la primera de las informaciones azul y verde esta noche, Martín Espósito. Así es, Bruno, dedicamos este espacio azul y verde de hoy al ser humano. ese que hasta hoy gustaba de hacer el mono, cuando en realidad lo que hacía era el orangután. Casi, casi lo decía Melody, ¿os acordáis? Como el gorila. Bueno, me explico. Según un último estudio publicado en la revista Biogeography, los seres humanos compartimos un ancestro común con los orangutanes en vez de con los chimpancés, como se pensaba hasta ahora. De acuerdo a la investigación llevada a cabo por expertos de la Universidad de Pittsburgh y el Museo de Ciencia de Buffalo, los seres humanos y los orangutanes pertenecen a un grupo distinto de los chimpancés y los gorilas. Para llegar a esta conclusión, el profesor de antropología en la Escuela de las Artes y las Ciencias de Pittsburgh, Jeffrey Schwartz, junto con el director de ciencia del Museo de Buffalo, John Grihan, llevaron a cabo un análisis detallado de las características físicas de la vida y de los fósiles de los simios. Así, Schwartz y Grihan analizaron cientos de características físicas como la estructura dental, aparatos reproductores o incluso el paladar, con el fin de probar las relaciones evolutivas entre los seres humanos y otros grandes simios, chimpancés, gorilas y orangutanes. Entre estas coincidencias, el análisis encontró que los seres humanos compartimos 28 características físicas únicas con los orangutanes frente a solo 2 con los chimpancés o 7 con los gorilas. Finalmente, reconstruyeron un escenario que explica cómo ese antepasado común de humanos y orangutanes emigró desde el sudeste de Asia hacia otras partes del mundo, donde con el transcurso del tiempo se convirtió en una raza de monos ahora extinta y en los primeros seres humanos. En este sentido, la publicación trata de refutar la teoría sobre la relación humano-orangután que Schwartz propuso por primera vez en su libro The Red Ape, Orangutans and Human Origins, hace 23 años, 4 años después de proponerla a la comunidad científica. Y como decíamos, el bloque medioambiental de hoy tiene como protagonista al ser humano y a sus semejantes. En el caso del orangután o el chimpancé, pues las diferencias saltan a la vista. Ahora que si comparamos un ser humano con un pez, nada, diría el otro, ¿cierto? Ambos nadan. Pero algo más hacen muy muy parecido. Aprender. Según desvela la revista científica Behavioral Ecology, una especie común de pez que se encuentra en toda Europa, denominado espinoso de 9 espinas, el Puntigius pungitius, podría ser el primer animal descubierto que muestra una estrategia de aprendizaje social humano. Una estrategia conocida como montañismo, que no ha sido detectada antes en otros animales. En el caso de este pez, lo que ha llamado la atención a los investigadores de las universidades de Durham y St Andrews en el Reino Unido es su capacidad de escoger el mejor lugar donde alimentarse tras comparar el éxito o fracaso de otros lugares. En su investigación siguieron el comportamiento de 270 peces que fueron divididos en 3 grupos experimentales y un grupo de control. Los peces en los grupos experimentales pasaron por 2 experiencias de aprendizaje diferentes y 2 pruebas de preferencia en un tanque con un alimentador en cada extremo. El resultado es sorprendente, por cuanto dicen los investigadores que un cerebro grande como el nuestro no supone ese conocimiento acumulativo, sino que en cerebros pequeños, como en el caso de este pez, ya se producen los mecanismos cognitivos que nosotros consideramos necesarios para la evolución cultural por acumulación de esas experiencias. La verdad es que es cuanto menos sorprendente la información sobre los orangutanes, porque entre los grandes primates nuestra familia está dentro de los chimpancés, los bonobos, los gorilas, y ahí estábamos los seres humanos un poquito más alejados, los orangutanes. Eso a nivel genético, a nivel antropológico parece que se encuentran más similitudes, pero a veces el reflejo antropológico y el reflejo físico y morfológico de los seres vivos no tiene por qué corresponder necesariamente al genético, pero va a dar mucho que hablar este estudio. Desde luego es todo un empeño el que han tenido estos investigadores, que llevan ya más de 25 años intentando refutar esas teorías. Después contamos más informaciones azul y verde. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Don Ignacio Monzón, nuestro historiador de lujo y de cabecera, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Repasando desde la semana pasada contigo, después de Roma, después de Grecia, el mundo egipcio, esa provincia prefectura romana que dices tú. Pero lo cierto es que hay muchas cosas fascinantes en esta civilización y esta cultura. Por cierto, me ha llamado Don y Don viene del latín Dominus, ¿vale? O sea, bueno, todo, como te digo, todo lleva. Todo llega desde ahí, ¿no? Los faraones han sido una figura misteriosa, enigmática, fascinante. Yo creo que no tendríamos adjetivos suficientes para calificarlos.